se voy a todo lo que tenga que ver, ¿sí? Después ya... Aquí hay un... Nada, que el otro día miraba el periódico Día de Mallorca del día 22, que esto fue anteayer, sí. Que en la televisión, creo que es el domingo, en la 2, en línea 900, creo que es el domingo, no sé si es el domingo o el sábado, pero estoy sábado. Sábado, en línea 900 dice analista. Línea 900 analista en tres reportajes distintos problemas de Baleares. De Baleares, vamos. Dice, la situación de los descendientes de judíos de Mallorca, el viaje de un grupo de invidentes jubilados para veranear en la isla y las fiestas que celebran los jóvenes turistas británicos en Ibiza, son tres de los reportajes que el programa de denuncia Línea 900 ha realizado para emitir durante esta próxima temporada. 30.000 descendientes de judíos conversos viven en la actualidad en Mallorca. Se les conoce por el nombre de chuetas, según Joan Ella, autor del reportaje. Esa palabra ha sido hasta hace poco sinónimo de insulto. El estigma de los chuetas se inició partiendo de algunas llamadas de denuncia. Ellos aseguran estar siendo discriminados por una parte de la sociedad mallorquina, explica Ella. Como testimonio de esta situación, el programa entrevistó en Cisjordania a Nicolau Aguiló, un chueta mallorquín que abandonó la isla porque, según dice, mi condición me hizo la vida imposible entre los mallorquines. Y esta. ¿Será, dice? No sé, es la próxima temporada, no sé si será este domingo o sábado. No, mañana sábado, quizá me dijo Manola, que lo había leído en el periódico. Bueno, hablamos con Manola y el sábado. ¿Esta qué cadena es? Claro. No, siento que hablamos. Tarde, noche, 8:30, por ahí, 9. Sí. Más cartas. A la 1. Señor director, he leído en la prensa la noticia de que el mundo alcanza los 6.000 millones de personas. El problema no está en que haya un mayor número de mujeres en edad fértil, sino que no hay la suficiente información de métodos anticonceptivos. Los medios para facilitarlos son escasos y el aborto no es legal en los países donde nacen más niños pobres. Todo esto es debido a que todas las religiones organizadas de todo el mundo y el sistema capitalista están en contra y censuran tanto los métodos anticonceptivos como el aborto. Sin embargo, el Vaticano apoya la pena de muerte en el nuevo catecismo. La ley de la oferta y la demanda se ve favorecida con el aumento de población. Así los ricos pagan lo que ellos quieren, claro, ya que como sobra mano de obra, con tantos pobres que nacen, les va bien. Pero todos los que vivimos en este planeta, si este se hunde, nos hundiremos juntos. Por eso, a todos los que domina, no les va a quedar más remedio que arreglar la cosa, ya que los problemas ecológicos nos afectan a todos por igual. Dios quiera que estos que dominan empiecen ya a colaborar para que este mundo se convierta en un lugar donde todos podamos vivir compartiendo todo lo que Dios ha creado para el hombre, para que juntos vivamos en paz, en igualdad, en justicia, con amor, la gran enseñanza cristiana que aún no se practica, pero que aquí, unos obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en nuestras casas con Cristo en el corazón, procuramos vivir, y es lo que el maestro, Cristo, dedicó a través del obrero carpintero Jesús de Nazaret, quien trabajaba para vivir. En cambio, hay muchos que le predican, pero que no le siguen. Hay que enseñar a la mujer para que traiga pocos hijos al mundo, que tome conciencia de que depende de ella mejorar la calidad de vida, para que en un futuro este planeta sea un ejemplo de unión, de solidaridad, en el que todos reconozcamos ser hermanos, sin fronteras que nos separen, sin ricos, sin pobres. Una obrera más de la iglesia pobre da las gracias por la publicación de esta carta. Vamos, tienes que enviarla. No, Miguel, ya me la enviaron en unos periódicos y yo que me quiero mandarla a la ONU. Porque era una carta de la ONU. La carta de José. Se titulaba El Vaticano y los pechos de Nicole Kidman, pero el Vaticano les ha quitado los pechos. Con la excusa de preparar el camino en paz, en la entrada de este próximo milenio, el Vaticano vuelve a reincidir en condenar el uso abusivo del sexo. Esta vez el objetivo ha sido el festival de cine celebrado en Venecia estos días. Hace tan solo un año que se constituyó en Roma la Corte Penal Internacional para penalizar y juzgar a los autores de genocidios, crímenes de guerra y deshumanidad. Y continúan las matanzas en distintos puntos calientes de nuestro planeta como Timor, a causa de las armas de guerra y de individuos que son bendecidos por sus respectivas religiones, entre ellas el catolicismo. Y la única preocupación del Vaticano son los hechos de Nicole Kidman. La condena internacional de los genocidas es un paso importante para la humanidad, pero sin duda lo sería más si el Vaticano y todos los vaticanos del mundo condenaran la guerra, excomulgando a todo aquel que cogiera un arma e incitara a otros seres humanos a ello. El Vaticano de Roma debe dar ejemplo de esta entrada en el nuevo milenio si quiere tener un mínimo de credibilidad y ha de dar pasos de auténtico progreso humano, excomulgando también otras prácticas genocidas como la misma explotación humana. Que un católico explote a otro católico, en las fábricas, en el campo, etc., es un genocidio encubierto en vida que bendicen los mismos sacerdotes y que debe ser también juzgado por la Corte Penal Internacional. Porque si eso ocurre con los de la misma religión, ¿qué no harán con personas distintas a su credo? Los obreros que formamos la Iglesia Pobre aconsejamos al Vaticano que empiece el próximo milenio excomulgando la guerra y a cuantos hacen de ella su trabajo, a los explotadores y ladrones del esfuerzo y beneficio ajeno, y sobre todo que la Curia Romana devuelva el cristianismo a los pobres que lo forman. Y sus sacerdotes, si quieren ser cristianos de verdad y seguir al carpintero de Nazaret, que se pongan a trabajar, se casen y formen su propia familia. Solo así dejarán de estar tan obsesionados por el sexo y verán los auténticos problemas que sufre hoy día nuestra humanidad. ¿Y esto ya se ha publicado? Sí, esto en el Día del Mundo, el día 18 además. Y aquí hay copias. Y no han quitado nada. No. Esto es... Bueno, sí, a Nicole Kidman le han quitado los pechos. Sí, hay algo más que va a él. Sí, bueno, hay otra... Venga. Yo le debo algo, mi tema va a ver. Una carta sobre las pensiones. Digo, hace días se aprobó por parte del gobierno dar una ayuda o prestación para la reparación de un convento dominico, para reparar miles de catedrales. El Papa dice que no sabe cuántos son los que están en el cielo y en el infierno. Hace polémica sobre una cosa de la cual son los únicos inventores junto a otros. ¿Todo ello para qué? Para decirnos que no hay otra religión más grande que la de ellos, la católica, vos católicos, ya que para meditar, orar, rezar, cultivar un pequeño huerto, vida buenísima, en la que el pago no cuenta, es una utopía hablar de un pequeño aumento de las pensiones de contribuciones. ¿Cómo queremos compararnos con los extranjeros que nos visitan, los cuales tienen otros valores y más valor adquisitivo? Este aumento ya se tendría que haber hecho antes, de que se pudiera asociar todo ello a próximas elecciones, ya que buenos son los políticos para aumentarse el sueldo de los mismos e incluso antes de terminar el año. No hay esperas, que son esta clase de leyes que se están imponiendo hoy en día, e incluso para reparar cuatro paredes no hay esperas. Luego serán los primeros en prometernos el oro y el moro en las próximas elecciones. ¿Tendrán muchos votantes o no? Esto ya se verá. ¿Acaso hay que estudiar todos para la administración pública o la política para estar bien y hacer lo que uno pueda según la ley de ellos? Reflexionemos en todo ello y actuemos con sentido común, a no ser que Dios no lo quiera, todo termine mal o abocados a revoluciones injustas. No han publicado esta, hay algo más para leer. Yo voy a comentar solamente lo que he leído antes y está también de la Niki. Hay una viñeta de un dibujo en el periódico que está Jesús crucificado y hay un texto arriba que pone: pero ¿cómo puede la que dice ser mi iglesia aceptar la existencia de la pena de muerte después de lo que me pasó a mí? Esto es muy profundo, aunque parece como chiste. No hay más. Sí, hay una, pero es muy larga y es del tráfico. Ya hay copias. Ah, no, no. No, has hecho copias. Sí, no, copias. Sí, no, porque resulta que llevamos un minuto a María y les explica lo de esta noche. María. María Rosa. ¿Por qué has traído un cerdo aquí entero? Bueno, yo tengo la costumbre de celebrar mi cumpleaños, pero este año se ha retrasado por ciertas causas y lo celebramos hoy. ¿Y? Hoy es mi aniversario de boda. Por esto iremos. Y después hay la exposición de Pierre, aquí arriba, pues. Venga. Aquí, ¿quién lee este mensaje? ¿Grani? ¿Mariana? No me cojáis. No. Este es mío. La bondad no necesita organización. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Y en el Evangelio de Mateo podemos leer lo siguiente: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, los misericordiosos, etc. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sigue diciendo Jesús, aprended de mí. Jesús de Nazaret trabajaba de carpintero y practicaba y predicaba el Evangelio de Cristo, que es sencillamente el amor de Dios en cada ser humano, que llamamos bondad, o sea, matar simbólicamente la bestia que hay en cada ser humano, que es el egoísmo, el odio, la vanidad, la maldad, etc. Y hacer que renazca o despierte el ángel que hay en cada uno, que es bondad, justicia, paz, amor al prójimo, etc. Y claro está que para desarrollar estas cosas no se necesita ninguna clase de organización. Y en este caso no se necesita ninguna religión organizada por los hombres. Porque cuando el espíritu del ser, cuando el ser humano va desarrollando en sí mismo el infinito amor de Dios, que es bondad, es porque el Espíritu tiene en sí mismo a Cristo, que es luz, vida, paz, justicia, etc. Y en el caso del cristianismo, el ser humano, hombre o mujer, se convierte en verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, y con propiedad puede decir a los demás que hagan lo mismo. Esto es el verdadero Evangelio de Cristo. El llamado cristianismo católico y protestante no son cristianismo de Cristo, porque estas organizaciones religiosas están compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de su vida, en las guerras que organizan los ricos. El ser humano que quiere buscar de verdad a Cristo y es miembro de alguna de estas organizaciones, que son la religión de los ricos, tienen forzosamente que salir de estas organizaciones y buscar a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Vemos pues claramente que la bondad de Dios, que cada ser humano, que cada uno lleva en sí mismo, no necesita organización de ninguna clase para vivir en y con Cristo, con Dios. Esto es lo que aconsejamos los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en el mundo. Y si los ricos quieren ser cristianos de verdad, ya lo saben, que dejen sus riquezas materiales y busquen a Cristo. cartas y el mensaje y todo eso. Yo me pregunto una cosa con el tema de la bondad, ¿no? Me pasa muchas veces, ¿no? Que es que cuando, por ejemplo, nos reunimos o hablamos o entre nosotros o con otra gente, o sea, hay que ver la facilidad o lo fácil que es, ¿no? Debatir o hablar de cosas, ¿no? De temas o de ideas. Pero no sé si son de ideas, ¿no? Son noticias, son cosas para criticar o lo que sea, ¿no? Y bueno, incluso hasta, no sé, parece como si supiéramos lecciones como muy aprendidas y muy sabidas, ¿no? Esto es así, porque tal. Pero no sé, pero a mí con el tema de la bondad, a mí me resulta muy difícil hablar de la bondad. A mí me resulta muy difícil. De la bondad, ¿no? Es como, no sé, como decir, bueno, sabes, hablas de lo que sabes, de lo que ves, de lo que tocas, pero de lo que no tocas tanto, pues tocas algo pero no sabes, pues te es más difícil, ¿no? Sí, te podría a lo mejor hablar, ¿no? En plan, muy filosófico, tal, pero, no sé, hablar de la bondad, quizás a lo mejor una de las cosas que más se pueda identificar, ¿no?, en una conversación con el tema de hablar de bondad es más ver a la persona más que oír sus palabras, ¿no? Ver a la persona, ¿no? El ejemplo que te puede dar esa persona. Quizás a lo mejor puede expresarse mucho más que a lo mejor un discurso sobre el hecho de la bondad o lo que es bondad y lo que no es. O, luego verlo por ahí plasmado en políticas o en religiones o en grupos o en filosofía, lo que sea, de eso nada, ¿no? De ahí ya es como cuando escuchas un discurso de un religioso del obispo de Fulanito, que en vez de ser una persona religiosa, a la vez que parece un economista o parece un negociante o un vaquero, siempre hablando de administración. Para una persona pienso que es espiritual o va en el camino de la espiritualidad, le resulta difícil hablar de bondad. Creo que hablar. ¿Cómo va a estar cuando has dicho, cuando alguna, hay un detalle que siempre me queda, ¿no? Que con el tema de Jesús, su vinculación con Jesús, el hecho de no haber, un día le pregunté el por qué no es escrito, ¿no?, cosas de aquellas que ha visto en el astral, ¿no?, sobre Jesús, o haberlo pintado físicamente igual a lo que él ve, a lo que él sabe a través del espíritu, a través de por qué no lo hace. Y lo que me dice, no sé qué tal, lo que te echas a llorar, ¿no?, algo así. Creo que en la bondad pasa lo mismo. Es un sentimiento que, no sé, como, más que hablar de ese sentimiento, a lo mejor es expresar lo que es, ¿no? Y a lo mejor por eso que es difícil un poco hablar de eso, filosóficamente, ¿no? Por lo menos a mí me pasa más. La bondad no es un discurso, es una acción, es un comportarse, es por sus frutos lo conoceréis. Es igual que la maldad. Puede venir alguien aquí y decir, yo soy muy malo. Y después sí, como María que nos trae cartas. Quiero decir, ¿de qué sirve si un tío decía, soy muy malo? Y después se comporta la madre bien por la calle. ¿Lo entiendes? Entonces la bondad es igual. No, pero no es teorizar, sino es la acción, esa bondad. ¿Y qué es la bondad? Pues es lo que dice el o lo que yo entiendo que quiere decir el mensaje, es esto que tenemos dentro, que podemos desarrollar, no tanto escribir, ni teorizar, ni hacer discursos, sino desarrollar, poner en acción de hechos, no de palabras, sino de hechos. Ahí estaría la bondad que dice hemos bajado o no bajado del árbol. Desarrollar esta bondad que tenemos dentro, pues sería haber bajado con buen pie del árbol y no ir... el niño pequeño juegan a leones y uno hace tal y parece quieren ser malos, pero no lo son. Entonces hay gente que habla de la bondad y quiere ser buena, pero no lo es, porque se tiene que demostrar. No basta hablar de las cosas, no sé, igual que es que muy claro, igual que una mujer no puede estar un poco embarazada, la bondad viene a ser lo mismo, o es o no es. ¿Y qué sería en última instancia? Algo que ayuda a tu autodesarrollo, conste que la bondad también es una especie de egoísmo, pero un egoísmo positivo, aquello que hemos hablado a veces, más egoísta que menos egoísta. Entonces, a un autodesarrollo por el camino que favorece a los demás, sería algo así. Pero es que algunas veces lo hemos hablado, ¿no? Que cuando hablamos de la mentira, ¿no? Del engaño y tal. Dice que para la mentira, para el engaño, se necesita esta transformación, porque precisamente es una mentira y siempre se tiene que justificar. Cosa que la verdad, como es inmutable, es siempre la verdad, no necesita justificarse. Es un poquitín a lo mejor eso, ¿no? Los discursos siempre los ves que los desarrollan aquellos que dicen las mentiras. Es un poco ese discurso, ¿no? De hecho, cuando hablamos de Sócrates y tal, yo siempre estoy con la de esta de decir, coño, Sócrates. Joder, Sócrates no dejó nada escrito. Jesús, me he quedado esto, ¿no? No dejó nada escrito, ¿no? Ni Jesús. Entonces te quedas un poquitín así como diciendo, ¿es que acaso se necesita? No. Es eso, ¿no? Es que la mentira, sí, la mentira. Yo creo que la grandeza de estos personajes se nos escapa a nuestra propia mentalidad, que no necesitan escribir nada, no necesitan hacer nada. Es más, de Sócrates le escribía mucho Platón, que era alumno suyo, y encima decía, mira qué me hace decir este chico. Bueno, maestro Cayetano, si no fuera como él también lo hubiera podido decir de alguien de nosotros por aquí. Mira qué me hacen decir o qué me hacen poner las cosas. Por de todo. También hubiera sido un poco socrático. Yo creo que la bondad se ve en las madres. Al menos esto es lo que me da la impresión a mí cuando veo a la mía y creo que cada una la suya, ¿no? Que me acuerdo cuando era niña, siempre preocupada. Cuando era adolescente igual, después que me casé también, y cuando me vine para acá igual. O sea, siempre yo en ella he visto el reflejo del amor, de la bondad. Yo siempre lo he comprendido así. Sí, de verdad algo la madre... sencillo, algo sencillo. De verdad en la madre, pero yo también la veo en el padre, se levanta a las 5 de la madrugada en invierno, del frío que hace, y se va a pie a trabajar con bicicleta, que ya llega medio extenuado y le quedan 8 horas. Hay diferentes de formas. Hay diferentes formas. Creo que hay mucho amor también. ¿Y en el hijo? ¿Que tiene que levantarse a las 5:30 a las 6 porque los padres tienen que ir a trabajar para llevarlo a casa a la suegra? Hay diferentes formas. Yo lo he visto, cada mañana lo veo a las 7 de la mañana, como una pareja se levanta con el niño dormido en brazos, coño, para llevarlo a casa a la suegra. Eso es fenómeno. Sí. Eso sí. Para el niño hablo porque siempre he vivido durante 5 años. Yo digo a las 7 de la mañana, pero... Pero tan temprano no, pero durante 5 años eso es lo que ha pasado en mi casa y mi sobrino es un... O sea, cualquiera toca a mi sobrino, ¿eh? Después de 5 años tenerlo en casa... Mis padres llevan a todos sus nietos, pero yo creo que les debe pasar un poquito como a mí, ¿no? Que 5 años son 5 años y todos los días es lo mismo que si lo ves de vez en cuando... Oh, no, 5 años seguidos son 5 años. Puedes creer muchísimo porque esto de hacer diferencias no le gusta, pero que no se lo toquen, no mal. Por ejemplo, hoy viene bien con el tema este de la iglesia y de la pena de muerte. No importa entrar porque es obvio los comentarios que podríamos hacer. Pero la bondad sería, la bondad de la organización del Vaticano sería de entrada pena de muerte. No. si después hay un caso súper justificado, que cada uno lo viva en su momento, ya lo veremos, o ya Dios juzgará al fulano este. Pero de entrada, no, porque no podemos ir en contra del jefe. Y el jefe dijo en el quinto mandamiento, no matarás. Entonces ahora resulta que están fuera del jefe. ¿Y esto qué es? Una rebelión a Dios. ¿Siguen a Dios? ¿Siguen a Dios las religiones? Las religiones no siguen a Dios, nunca claro, lo han seguido. Claro. Ninguna religión. Claro, pero por esto, desde ahí se vería la bondad de decir, nosotros no somos quien para juzgar casos extremos, porque si ahora habláramos, podríamos llegar a conclusión de que hay casos tan extremos que a lo mejor sí hay que matar al individuo, pero no lo podemos escribir, no. ni podemos salir de la conciencia de que esté bien hecho. Si no te encontramos, ojalá no, pero si pasara, ya veríamos si fue cada uno en cada cual. Esto sería una prueba de bondad de la Iglesia. Pero no, quieren justificarnos. Quieren legislar, hacer leyes sobre la antibondad en persona. Hace unos días que yo ya expliqué a Tomeu lo que voy a decir ahora. No sé si otras personas no saben. Hace años, unos 60, más o menos, 60 y pico, un Ipisenco tenía una tintorería en Palma y mató a dos o tres personas y las quemaba en el horno de la tintorería, que tenía ropa y qué sé yo. Lo condenaron, pues, lo detuvieron y en el juzgado, que entonces era la calle San Miguel, que hace tres días de San Antonio, que bendice a los animales cada año, al lado ya hay aquel edificio, hay un patio con unas columnas, unos arcos. Allí era. Y todo aquello lleno de policía, guardia, bueno. Y en la acera de enfrente todo lleno de gente. Yo estaba enfrente. Traen aquel tipo y gritos y fuera, que lo maten. Pero yo me di cuenta que a mi lado había tres o cuatro personas, mujeres, pero ya de más edad que yo. Tendrían 40 años o 50 y algunas más, gritando, y yo no pude aguantar aquello. Y me salió así, de repente, gritando, y después yo me dije a mí mismo, a los guardias de allí también, y te dirán algo a ti, y me callé después. Pero, ¿qué tanto gritar? Me dijo a aquellas mujeres, pero yo gritando. ¿Gritaríais así de ser vuestro propio hijo? ¿Eh? Y se quedaron. Y oí, parece que aún lo oigo ahora, y es otra gente que decía, es que este joven tiene razón. Claro, era un chico, yo un joven. Este joven tiene razón. Y aquellas mujeres se callaron, cambiaron de color de cara y algunas se trataron de marcharse. Yo creo que estos son los sentimientos, estos, de bondad, porque yo pensé enseguida, este pobre hombre, imaginemos que es un hermano mío, imaginemos que es la madre, el padre, y podríamos preguntar a estos individuos con su jefazo en el Vaticano, y de tener vosotros hijos, oficialmente, porque materialmente no lo sabemos, diría lo mismo de esto de pena de muerte para vuestro propio hijo, y los gobernantes. También, de este individuo, es pues una cosa mala para la sociedad, hay que tenerlo aislado, entonces la cárcel. Tanto la madre, como lo que ha dicho también, como el padre, el hermano, el cuñado, la cuñada familiar, el amigo, ¿qué pasa? Van a ver a aquel ser que está en la cárcel, qué sienten dentro. Esto, bondad. Incluso el abogado, el fiscal. Yo a este hombre, pues, encarcelado toda la vida, pero matarlo no. Porque, como fiscal diría, de ser mi hijo, seguramente yo buscaría todos los medios, no, para que no lo mate. ¿Sí? Lo habíamos dicho antes, en el caso que hace el hombre dentro de la cárcel, se ha vuelto loco, rabioso, es como una bestia, y está pegando a la gente o matando a otros, y en un momento dado los guardias le pegan un tiro, pero no ha sido juzgado, es condenado a muerte. Es ahí donde yo no puedo comprender gente que se larga de religión, de cultura, pueda tan fríamente tú, ala, condenado a muerte. Yo, francamente, yo no podría dormir. Yo no podría dormir tranquilo. Yo en esto veo la bondad interior, porque enseguida dice ser mi hijo, o el hijo de un amigo mío, o y tanta cosa, y es cuando después entendemos que los dos principales mandamientos, según dice Jesús de Nazaret, es ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Yo, francamente, la bondad, veo lo que habéis dicho antes, no es decir cosas bonitas o escribir cosas bonitas, yo también todo lo que escribimos todos, incluso mis mensajes, pero ¿de qué sirve todo esto si no hay buenos sentimientos dentro? Y estos buenos sentimientos son, llamamos a esto, bondad. Cuidado, bondad, que no quiere decir egoísmo, para ganarnos el cielo, para un premio, o porque tenemos temor a un castigo, no, porque precisamente sentimos dentro que amamos al prójimo. Caramba, he visto llorar gente, bueno, yo mismo he llorado por la muerte de un periquito, y otros han llorado por la muerte de su perro, de su gato, de su puñeta, y es por el cielo, por el infierno, son sentimientos. Lo que pasa es que también hay mucha gente, y en este caso podríamos decir que hay dos clases de personas en esto, o 50.000 o millones, pero veo estas dos clases enseguida. Estos que por temor se callan y no demuestran sus buenos sentimientos. Después dirán que yo soy un tonto y un tipo atrasado, porque... y tapan un poco sus propios sentimientos. ¡No! ¡Lanzad las buenas ideas, los buenos sentimientos! ¡Qué puñetas! Porque después hay otros que... ¡Ah! Yo por aquí, yo por allá, yo nunca he roto un plato porque yo procuro ser bueno. Tú eres un hipócrita, eres un sinvergüenza. Ahí está la cosa. No alarguemos mucho la cosa, vosotros habláis. Yo tengo también otra cosa. Ahora que has dicho eso de expresar los sentimientos y tal, ¿no? No sé si lo habéis visto, desde antes de ayer que murió la mujer de Gorbachov, la Laisa. Uh-huh. Y ayer echaron los funerales y tal. Solo pensaba, digo, coño, esta gente, tanto sea con discurso bonito, o sea, con razón o sin razón, lo que sea, la cuestión es que cuando llega un momento crucial de la vida, ahí no hay ni política ni nada. Yo, coño, lo veías al Gorbachov y nada, llorando como un niño. ¿De qué partido era en ese momento? En ese partido, no. Ahí está. No, que ya te decía lo de la bondad, claro que sí. Ahí es la única manera de ver si hay o no hay bondad en la persona. Pero el rey de España y la reina también lloraban cuando el entierro de su padre en el Escorial, ¿os acordáis? Vamos a la guerra. Entonces, ¿por qué no son siempre así? Entonces es que se reprime lo que dice el mensaje, la bondad que tiene todo ser humano, tiene dentro, pero es que estos tipos son tan cortos, tan inútiles, tan retrasaditos, que se la reprimen a la bondad. Ahí, ahí. Porque después ves que la tiene. La tiene. ¿Eh? Y se la reprime. Ahí. Y el día ese que hablamos pues, con Maestro Caetano sobre la pena de muerte, sino pues, dijo, sobre todo él dijo muchas cosas más. Por ejemplo, si Dios da la vida, o si la vida es Dios, cuando vamos a un funeral católico de la iglesia, y Dios ha querido llevarse a nuestro hermano, porque Dios es el que manda en la vida y la muerte, porque Dios lo tiene en su gloria y ya está, y ya ve la luz y ya ve tal, porque Dios es el amo de tal. Bueno, pues entonces, si es Dios, ¿cómo se atreven ellos a quitar la vida que es Dios o que ha dado Dios? Y por otro lado, hacen el ridículo de decir, fíjate, cuando te casas con la iglesia y te dicen, y ahí está el problema de los divorciados de la iglesia, porque te dicen, y lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Entonces resulta que es más importante una unión de la iglesia tipo matrimonio que la vida en sí. Y pero qué locura, ¿eh? Esto ya es una carta, un reportaje que se les desmontaría a todo el tiempo. Yo no tengo tiempo. No tengo tiempo de desmontar Tinglao porque es tan ridículo. Excusas de más porque no. Después, lo que es la bondad. Pues mira, lo que dice el diario Mallorca que ha leído José Luis sobre el reportaje este de los 30.000 suecos y que Nicolás Aguiló se le hizo la vida imposible ahora en el 70, en el 80, en el 90, ahí es donde no hay bondad. Porque es una mentira asquerosa. Ya no importa verlo este reportaje. Está prostituido y contaminado desde el inicio. Y su hermana, y es que no tendría que hablar, le tendría que caer la cara de vergüenza a gente que, siendo de la clase social que era, del dinero que tenía, y la droguería, la perfumería, que le hacía la vida imposible a él. No, es igual. Lo digo por su hermana. ¿Pero esto qué es? Esto es falta de bondad. Esto es lo que no predica Maestro Caetano precisamente. Y otra cosa es aquí. ¿Qué es la bondad? Si la bondad es para hacerse... Para conseguir algo, ya no es bondad. Aunque actúes de buena manera, si es para conseguir algo, ya no es bondad. Hay que hacer las cosas. Hacerla, no hablar, ¿eh? Porque hablar es muy fácil, una cosa es hablar y la otra es repartir trigo, ¿no? Hay que hacer las cosas en bien. ¿Por qué? Pues como decía Pinocho, porque sí. Porque al hacerlas bien, me cuesta por narices, no, porque al hacerlas bien me produce una satisfacción en aquel momento, no como inversión a otras rentabilidades, sino que hacerlas mal me costaría más, mucho más que hacerlas bien. Si las hago bien, ¿por qué? Porque sí. Pero aunque no hubiera ni cielo, ni gloria, ni paz, ni. Por eso hay que... Pues yo creo que la maldad no cuesta tanto más, ¿eh? Que la bondad cuesta menos. ¿Y por qué en este plano? ¿Por qué no hay una actitud, bueno, ahora hablar un poco, de bondad de la gente delante de vosotros? De la actitud, en hablar, en decir, en hacer cosas. No, porque tenemos la chispita siempre dentro de la maldad. Por eso digo, ¿es más fácil la maldad o la bondad? ¿O es que miramos el exterior, el mundo como está, y nos gusta también repetir cómo está un poco el mundo? Y así vamos bien. Porque si es así, la bondad es muy fácil de hacer, ¿eh? La bondad es facilísima. Pero pienso que quien es bueno, a veces, lo coman como tonto también. Hay que tener bondad y sabiduría, las dos cosas. Y ahí está la parte importante. Porque si vas en un sitio u otro y no tienes sabiduría o no tienes viveza de decir las cosas como son, pues, ¿dónde está la bondad? Si te pisa en el pie, vas a decir que lo quites encima. Esto no, pues ya sabemos que hay que defenderse. El defenderse no es maldad tampoco. Pero el actuar de una manera o de otra tampoco lo es. ejemplo, tengo que decir, María, por favor, ¿te puedes quitar un poco que yo pueda ver la caída? ¿Esto es inconsciente o consciente también? Pero perdona que lo haya dicho, pero es que tanto estar así, también lo puedo poner aquí abajo. Esto, no hay que mirar uno egoísticamente, ya estamos aquí en la actitud, porque egoísticamente, sí, esto es fácil, pero no es tan fácil. Que no sabe hacer es fácil, que no lo ha de aprender. Pero puede aprender, puede aprender con el tiempo. Pero no interesa aprender estos actos y estas actitudes, porque se ve, a los ojos de los otros se ve. Si no lo dicen es porque no lo quieren. Es que cae de cajón. Si la bondad la llevas dentro, pues no actuarás de aquella manera. Ahora, si la llevas a medias, y para defenderte o para estar más seguro te defiendes de otra manera, pues entonces viva la bondad. ¿Esta qué bondad será? Esta no es la bondad de Dios, me imagino. Porque si Dios es así, pues vamos bien para ir hacia Él. Podemos estar todos juntos y hacer las dos comparaciones. Bondad y maldad, sí, sabemos que tenemos poca de chispa de maldad. Sí, esto es del Vaticano y el protestantismo y todos los ismos y todos tienen mucha más maldad. Pero es que la gente pobre no ve a esto tampoco. Y la gente que está aquí hace la comedia, porque es una comedia, y a lo mejor es verdad, de llorar delante del cadáver de su esposa. Sabemos que es verdad, o sabemos que es comedia, o sabemos que es que. Sabemos que es verdad, pero ¿y cómo no actúan igual en la vida? Se puede combinar todo esto, ¿no? O sea, dar una conferencia, como dan esta gente, dicen que siempre son los mismos, dicen cosas muy bonitas, bien aprendidas, para decirnos que en realidad, si luego ves sus actitudes, cómo son y cómo actúan, pues, y para esto hay que ir detrás de esto. No, hombre, no. Una vez vi una película americana y en una escalera hay una niña sentada de 8 o 7 años por ahí. Y en el piso de arriba había habido un crimen y confesada, había la policía siguiendo y bajando. Nada, y la niña sentada a la escalera. Y siempre estaba a su lado y tal, ¿no? tampoco cuesta. No, quiero decir que es normal. Ahora, que la persona fuera realmente buena, ni Gorbachov ni... Se pudo haber dedicado a esto si el rey de España podría ser el rey si realmente funcionara como con base a la bondad y no con base a maldad o a intereses creados. El lunes o el martes... No... hacen esta película de Juan sin nombre, la vuelven a hacer de Gary Cooper, esta película tan buena. Sí, Juan toca, le toca, ¿eh? Juan Donario, Juan Sierra, o Juan Nadie, Juan Nadie, Juan Nadie. Bueno, pues Juan Nadie, bueno, que Don Nadie soy yo, Juan Nadie. Entonces, este hombre, ahí se ve, por ejemplo, una película, pero se ve lo que es la bondad, que cuando aquello, primero que es un arruinado en el de comer y tal, y se mete donde sea, pero cuando aquello coge fuerza y ve lo que está creando, lo quiere dejar y quiere irse a su casa. Esto es la bondad. Entonces, si los políticos supieran eso, eso serían realmente buenos. No salir en un funeral echando una lágrima, que eso estás obligado casi casi por el sueldo. ¿Estás obligado? ¿No? A ver. La bondad se vería en el hecho de, solo el hecho de condenar, es decir, yo creo que solo que haya el pedir o dar perdón, es decir, un único segundo, ¿no? De decir, de pedir perdón, es que estarías condenando, y si esa persona solo que se puede un segundo, yo creo que es que ya dejarías de condenar. Es decir, como estamos hablando, ¿no? De la condena de muerte y tal, el hecho de pedir perdón o de dar perdón, ¿no? Digamos, es que es inmediato, es decir, no sé cómo se puede llegar a condenar, porque es que si yo sabía que esa persona adelante, y solo que te arrepiento un segundo, un microsegundo y tal, es que si tú eres bueno, enseguida ya no lo puedes condenar. Ah. Es que, y bueno, esto lo hemos visto muchas veces en personas que las han condenado, que han estado muchos años en la cárcel y han hecho un cambio importante en su vida, y jolines, y los han seguido condenando, los han seguido matando y los han matado, y han pedido perdón miles de veces, ¿no? Y bueno, y no se dan cuenta de que a veces, pues bueno, esa bondad es solo eso, ¿no? Es decir, pues bueno, nos damos cuenta que ha cambiado, o solo, o muy poco, ¿no? Es decir, y lo mismo que Pinochet, es decir, ¿no? ¿Qué costaría, no? Lo que pasa es que hay que saber también decir, pedir perdón, ¿no? Porque Pinochet no está pidiendo perdón, pero bueno, solo el hecho de que pidiese perdón, ¿no? Un segundo, pues también serviría para no condenarle, ¿no? Es decir, claro. El dar, ¿no? O el... Un poco lo sintiese. No, pero sintiese tal, se vería enseguida, pues bueno, pues ya está, ¿no? Es que no puede, si Jesús dice, no juzguéis, porque de la misma manera que juzgáis, seréis juzgados. Imagínate si dice, no juzguéis, coño, más, condenar, ya es ser la hostia. Lo bueno es que no se condenan a ellos por lo que han hecho. Decís como un ser humano, condene a otro ser humano, ya eso es la hostia, ¿no? Cuando te están diciendo que ni tan siquiera tienes derecho a juzgar. No puede, es que lo es posible, porque solo que hay un microsegundo de en esa persona ya no lo está condenando. Es que lo que dijo maestro Caetano también. Está condenado ya, perdona, inmediatamente. El día que hablamos de esto, ¿qué pasa con la mujer adúltera? Jesús le perdona y perfecciona o supera o pasa por encima la ley de Moisés. Pues la ley de Moisés lo tenía bien claro, que la tenían que cargársela. Ya que la supera la ley de Moisés, Jesús. Entonces dice, vete, y no sé qué es más. Lo dijo maestro Caetano ayer, que estábamos hablando de eso. Entonces, claro, por un lado, resulta que estamos en la religión que no juzgará. Y por el otro lado, si acaso te atreves a juzgar, después perdonarás. Y todo esto se lo pasan a la torera y todavía, que si pena de muerte siempre... Es que hay que pasado algo muy interesante, porque... Se puede hablar de la bondad que sale del corazón, no se puede hablar de la solución. Pero habéis nombrado rey y tal, tiene enlazado con lo que decía Juan. Es decir, el rey llora cuando muere Hassan, pero el rey no llora cuando muere el marroquí, cuando cruzan el estrecho. Ahí hay una bondad por sucesión. Como está delante de las cámaras, se supone que el pueblo llora, pues él es el como cuando ocurrió lo de Ortega Lara, millones de españoles salen a la calle, por su gestión, no porque lo sientan, porque en todos los casos de violencia tendrían que salir también a la calle. Pero los medios de comunicación le dicen que allí sí hay que sentir, pero en otros como no se lo dicen, pues entonces no se lo dicen. Es decir, hay que tener cuidado con lo que es la sugestión, es como en el caso de los programas concursos, cuando se enciende el letrero de aplausos, la gente aplaude. O cuando se ríen, es decir, en las series cómicas ya se oye risa de fondo para que la gente sepa cuando se tienen que reír. No sean cosas que a la pero gente mire, se le ocurra no reírse y cuando entonces no se funciona, ¿no? Y yo pienso que hay que usar la cosa con lo que dice Juan. ¿Qué hemos hecho a propósito para eso? Hasta que tú has dado una explicación final. Yo supongo que Gorbachov sí, porque lo que dice Trunco, sí, Tomeu son 40 años de matrimonio, claro. Y quieres o no. Pero es un tipo de pareja que se gana un poco, pero incluso con las parejas que se llevan mal, hasta las parejas que se llevan mal se lloran, ¿no? Claro. Entonces, claro. Que a veces ha dicho, si por la muerte de un periquito ya se llora, como no vas a llorar de una persona que tienes al lado, ¿no? Pero eso no es sintomático de bondad. Bueno, sintomático, yo creo que la mayoría de personas, tenemos que decir que el 98% o el 99% de su vida es bondad, ¿no? Es decir, hay ciertos momentos que se encuentran frente a una situación y entonces sí, pero el resto de su vida, pues, respiran, no sé, tratan con otra gente, caminan, hacen cosas y están encaminadas a hacer el bien, o bien a alimentarse o a vestirse, a trabajar y tal, y todo eso comporta bondad, es decir, hay pequeños fragmentos de su vida que sí, son maldad porque se enfrentan a una situación de codicia, de odio, de venganza, de rencor, pues claro, eso, si lo alimentas, pues se puede prolongar a lo largo de toda una existencia, ¿no? Por lo que dices de las parejas que se llevan mal, que también incluso se lloran, hombre, algunas veces uno piensa, a lo mejor se llora porque el que ha muerto, que queda vivo, llora delante de aquel porque sí, coño, llora porque dice, podía haber sido antes. Que va a tanto tiempo y no, igual porque se va a acabar, queda solo. Pero yo lo que creo que es que la gente tiene miedo a ser bueno. Y ya si lo trasladamos a la iglesia y todo esto, si demuestran bondad, yo creo que van confundidos y se pensarán que lo van a ver débiles. Si lo ven débiles, lo van a ver vulnerables. O sea, claro, si demostramos demasiada bondad, a ver si lo van a confundir con debilidad, a ver si vamos a demostrar vulnerabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar si no viene a la iglesia sobre la puerta de la iglesia un montón de pobres con las manos así que no tienen para comer? O sea, y eso, si la gente se fija ya en la iglesia desde hoy en día, la gente por la calle, pues tiene un ejemplo claro, que si la iglesia se lo montan así, pues nosotros pues lo tenemos más que justificado. Una vez a la iglesia los domingos a escuchar la misita, los dos duritos en la festita y qué bueno soy. Y yo creo que está todo pues enfocado así. Pero lo que tú dices no deja de ser un pretexto que ha dado mucho de sí a gente que realmente no eran buenas. Porque un tío bueno no tiene por qué ser tonto una persona. Entonces decir, mira, la bondad consiste entre dos caminos, escoger el que yo quiero, pero os digo públicamente que podría coger el otro. O sea, aquí ya no hay duda, ya no hay dudas, ya se ve que tú no eres tonto. Yo podría hacer lo que hacen todos, esto, aquello, lo otro y tal, pero he escogido este camino que es el camino mío de la bondad. Entonces ya no se trata de un carácter o un poco retrasado, o un poco débil o tal. No. Hacerlo en ellos solitos. Sí, pero es un arma de doble filo. Si ponéis de excusa, si soy bueno, se creerán que soy débil, pues hay mucha gente que ya no llega ni a bueno, no, para no ser débil, ¿verdad? O sea, y eso es la pena, es la pena que hay. Lo de la lágrima no tiene nada que ver. Hitler seguro que lloró por sus perros, porque le encantaban. Nerón hasta se guardaba las lágrimas, según la película de Peter. Quiero decir que todo el mundo, hasta los ricos lloran, pero eso no es bondad, ¿eh? La bondad es cuando tú puedes escoger dos acciones si escoges una que a lo mejor te perjudica en tus intereses, pero no en tu línea de persona y de personalidad. Yo pienso que la gente no tiene mucho miedo. Pero el miedo por falta, esta seguridad de falta de... De tener las ideas claras, Pablo. Ayer por la noche vi un trocito de película y hay un hombre que está limpiando un pasillo de un hospital con pregona y hay un doctor que le dice a ver si aquel trabajo le gusta y aquel hombre dice sí, me gusta limpiar. No hubiera podido ser abogado o tener una carrera o ser médico, le dice al médico, pero como creo en Dios, ese trabajo me gusta. Pero otra vez ahí fregando con una mujer. La idea. No era tonto, ¿no? No era tonto. He contado muchas veces este caso, pero ahora lo repetido. Cuando estaba trabajando con Miguel Videras, y eran tiempos de Franco, en la empresa y en todas las obras de construcción me conocían por el que predica, y ese es el que predica, y llegaban a mis oídos de que el maestro mismo, el empresario y otras personas, es buena persona, Cayetano, y otros empresarios decían a Miguel Videras, tienes un buen amigo con Cayetano, sí, sí. Pero un día en el taller que hacíamos los adornos de yeso, que entonces era el techo muy adornado, yo estaba hablando a otro yesero de las tres naranjas que muchas veces he dicho por aquí. Y sale el empresario, el maestro de despacho, porque yo siempre he gritado. ¿Qué pasa? ¿Qué te estás contando una charronga de la muerte de unas tres taronges? ¿Qué es eso? ¿Es mallorquino? No. Hay tres naranjas. Y las tenéis vosotros los empresarios. Vos metéis, me entiendes. Tres naranjas. Y dos os la metéis en el bolsillo. Y después de la otra naranja la ponemos encima de la mesa para hacer un convenio, un aumento de salario, unas condiciones por aquí o por allá, el convenio sobre aquella naranja. Y las otras dos que están en el bolsillo de todos los empresarios, ¿qué? Porque esto es la ganancia y nosotros no hacemos, con la ganancia no hacemos convenio. ¿Qué es? ¿Por qué esto? Se conozco los 20, que se suele callar, de Chiquiedano, que entró en el despacho, pero los demás yeseros dijeron, Cayetano, vendrá la balanza un día y te meterá a la cárcel, eso si no te tengan dos hijos. ¿Por qué he dicho esto ahora? Porque mire, la bondad no es. Se tonto, imbécil. Es lo que ha dicho Juan, bondad, sabiduría. La bondad sin sabiduría, que pisas. ¿Qué es lo que ha dicho? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si eres solamente serpiente, buscarán matarte. Y si eres solamente paloma, te pisotearán todos los hombres. No, hay que ir con cuidado. Que es bueno, pero no. Pero como que el tiempo va atropellándose, la próxima reunión será en casa de un cuarentón, porque resulta que cumple años con alegría. ¿Y sabéis quién es de este tipo? Castro Cantos García. ¡Olé, gracias! Es un pibe. La próxima reunión. Pero ahora dicen que no sé qué dicen. El viernes que viene. Referente a cosas de comer. Men, José, ¿Qué es? ¿Miguel o Tucci? Ah, no me acuerdo. No, José, no, José no oye. ¿A quién toca el mensaje? Ah. Se ha ido, José? Miguel, tendrá que ser Miguel. Puñetas, no te lleves de edad. ¿Qué? Este no, el pequeño no, ¿dónde está? No, el pequeño no. Aquí está el pequeño, si no te lo olvidamos, por izquierdo de Dan José. Ah, es del mío. Ya lo sé, yo tengo también, mira, yo tengo tres. Es el egoísmo, es el mío. Ya, ya. Perdón, vamos a preparar la casa. Muy bien. Este egoísmo es muy bonito, ¿eh?